Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan creadores del ámbito de la literatura, la música, el cine, la filosofía, etcétera, etcétera, para plantearnos sus nuevas creaciones. Y en esta ocasión, pues tenía ganas, me pasan habitualmente las reseñas los amigos de Almuzara, y en esta ocasión, pues fíjate, llegó un libro que digo, me voy a aprender un montón con la lectura de este libro y además con la entrevista que le voy a hacer al autor, porque es una historia que se comenta bastante en nuestro, pues, digamos, colectivo, pero que al final pues no se conoce demasiado, y por eso pues es una ocasión fantástica para conocer en profundidad lo que fue el desembarco de Alhucemas. Y para ello tenemos al autor de este fantástico libro, que nosotros, que el amigo Juan José Primo Jurado, al que ya le damos la bienvenida. Muy buenos días, Juan José, bienvenido y encantadísimo de contar con tu presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación para hablar del desembarco de Alhucema y de mi libro, y encantado de estar con vosotros. Sí. Me ha llamado la atención que tienes un montón de libros de historia, relacionados un montón de textos de los que ya hablaremos, pero me gustaría, en la primera pregunta que tenía aquí preparada, ¿cómo se te ocurre hablar del desembarco de Alhucemas y además con toda la profundidad que lo has tratado en este libro, Juan José? Bueno, pues lo digo en el prólogo del libro. Es un libro que yo siempre quise escribir desde que, bueno, soy historiador, soy profesor de historia, y es un hecho muy olvidado de la historia de España, pero que fue decisivo y que se cumple el centenario ahora. El 8 de septiembre se cumple el centenario, y somos un país más dado a recordar las derrotas que a recordar las victorias. Entonces era un libro que yo quería escribir desde hacía muchísimo tiempo. Una pregunta que le hago a los historiadores, y tú, en la doble condición de escritor e historiador, pues me vas a dar una respuesta pues lo más cercana a la realidad. Entrevisto a muchos escritores que escriben, valga la redundancia, sobre novela histórica, y siempre me hago la misma pregunta, porque yo también escribo guiones y cuestiones históricas, y he tenido yo, en mi caso, algún encontronazo con historiadores que me dicen, mira, esto no deberías ponerlo, porque tal, porque es que esto no... O sea, que son como muy celosos del ámbito de la historia. Tú has tenido, no ya con este libro que acaba de salir, pero con otros libros que has tocado el tema histórico, ¿has tenido algún encontronazo con tus colegas historiadores que te han dicho, aquí te has columpiado o aquí tal, no? ¿O no ha habido ningún problema, Juan José? Bueno, hay una frase que es: los hechos son sagrados y las opiniones son libres, ¿no? Los hechos que se narran son objetivos, luego las opiniones son libres y cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo creo que eso es más en las novelas históricas. En las novelas históricas, pues lógicamente, hay unas licencias para retocar un poco la historia, pero en los libros de historia los hechos son sagrados, ¿no? Entonces, lo que yo narro en este libro es innegable, es innegable. Yo lo que trato es ponerlo en valor de cómo el conflicto de Marruecos fue un problema para España, costosísimo en vidas, en dinero, en recursos, que se alargaba en el tiempo, y llegó este hecho del desembarco de Alhucemas y en 2 años terminó ese conflicto y se logró la pacificación, ¿no? Ese es el análisis que yo hago, que no creo que tenga polémica ninguna, ¿no? Ya, exactamente. Pues contesta la pregunta. Es algo que siempre suelo preguntar y a veces pues me llevo respuestas curiosas. ¿Has encontrado, Juan José, algún dato mientras estabas documentándote para este libro que no conocieras y que te haya llamado especialmente la atención? Me ha llamado la atención la de veces que España ofreció al líder enemigo, a Mohamed al-Delkrim, las veces que le ofreció negociar. incluso cuando Azdelkrim estaba en posición ventajosa sobre España. Y siempre Azdelkrim se negó, y le ofreció a negociar ofreciéndole una Sí. autonomía para todo el norte de Marruecos, para el Rif. Sí. Pero Azdelkrim se negó. Azdelkrim quería una república independiente en el norte de Marruecos y él, ante quien se había sublevado, era ante el rey de Marruecos, ¿no? España Sí, estaba desde allí como protectorado. Y luego Azdelkrim cometió el error de atacar la parte de Francia, ¿no? Que hasta entonces no había atacado la parte de Francia, y entonces se produce la alianza entre España y Francia. Pero yo no sabía la de veces que España le había tendido la mano a Azdelkrim para negociar, incluso cederle ese espacio del norte de Marruecos, y Azdelkrim se negó. O sea, España luchó hasta el último momento por una solución diplomática y negociada. exactamente. Y además, por lo que comentas, que era un conflicto, no era entre España y Marruecos, sino que era entre España, alguien que quería desvincularse de Marruecos, y también entraba, pues, Marruecos, y por supuesto, como has comentado, Francia. Marruecos, como reino, ¿qué pintaba en todo esto? ¿O qué pudo hacer? ¿O qué no pudo hacer? ¿O qué crees que debería haber hecho en este conflicto? Sí, hay un desconocimiento en la sociedad y hay que explicarlo bien. O sea, Marruecos era un país independiente, soberano, tenía un rey. Lo que pasa es que el descontrol que había en el país llevó a las naciones europeas a principios del siglo XX a crear un protectorado. Protectorado, que es un poco proteger al rey, proteger al gobierno de Marruecos. El Sí. norte de Marruecos se le asignó a España y el resto, el centro y el sur, se le asignó a Francia. Pero la soberanía seguía siendo del rey de Marruecos. Y esta parte del Rif que se subleva contra el rey de Marruecos. Eso no lo perdamos de De vista, vista. claro. De hecho, que el desembarco de Alhucemas junto a las fuerzas españolas participan también algunas unidades del rey de Marruecos, ¿no? Se llamaban las Mejalas Jalifianas, ¿no? Sí. Que estaban en Tetuán. En Tetuán había un jalifa que era el representante del rey de Marruecos, ¿no? Esto es importante. O sea, España estaba luchando, lógicamente, en nombre del rey de Marruecos. Que eso también un poco justifica ahora que se dice, estamos hablando de la guerra contra Marruecos. No, no, no. Estamos hablando de una guerra contra una rebelión Sí, dentro sí, de sí. Marruecos que era contra el mismo rey. Sí. Eso yo lo tenía bastante claro, pero tal como comentas, hay un desconocimiento abismal en toda la población, porque cree que era la guerra de Marruecos. Se dice que tú lo habrás escuchado y ahora la guerra de Marruecos, pues no era la guerra de Marruecos, era la guerra contra un insurgente que se había rebelado contra Marruecos. Y en el caso de Francia, que siempre los han tenido allí entre Pinto y Valdemoro y que fiarse de ellos, no sé si es lo más recomendable. ¿Qué papel tuvieron en este conflicto? Tuvieron un papel muy importante porque mientras Abdelkrim se dedicaba a atacar las posiciones españolas, Francia no intervenía. Incluso, cuando pasaban a la zona del protectorado francés, Francia hacía la vista gorda con estos rebeldes rifeños, no los perseguía, ¿no? Tantas veces que hemos visto en películas del oeste, ¿no? Los indios cruzan Río Grande y ya la caballería no puede entrar en territorio mexicano, Sí. ¿no? O lo hemos visto más dolorosamente y más recientemente en España, con el caso de ETA, ¿no? Cuando los terroristas iban a Francia y no se les podía perseguir, ¿no? Eso pasaba en Marruecos. Pero en la primavera, en abril de 1925, las fuerzas de Azdelkrim se sienten tan fuertes que atacan también a la parte francesa del protectorado marroquí. E incluso llegan a amenazar a Fez. Fez era la capital de Marruecos, donde estaba el rey de Marruecos, que a raíz de eso él se debe trasladar a Rabat, que desde entonces Rabat es la capital de Marruecos. Sí, Ese sí. ataque a la línea francesa, a la zona francesa, que cuesta bastantes bajas a los franceses, hace que Francia pase de una actitud neutral a una actitud de alianza con España para entre los dos países solucionar este problema y con una alianza decisiva para solucionarlo. Y después de la solución, del desembarco, los 2 años que prácticamente se ventiló el problema, ahora mismo, en 2025, ¿sigue habiendo sentimientos en el Rif de independencia? ¿Están ya bastante calmados? ¿No crees que ocurra nada? Ya sé que no tienes bolita de cristal, pero más o menos, ¿cómo se ven las cosas ahora mismo después de 100 años de que ocurriera el desembarco? Sí, es una pregunta muy interesante porque lo primero que habría que decir es que España no celebró como una victoria, sino como una pacificación, que es distinto. Cuando en 1927 concluye la guerra, España no hace grandes desfiles, no hace grandes ceremonias. Los reyes, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, visitan el protectorado durante una semana, pero inmediatamente se empieza a hablar de pacificación. Y en los 30 años que van de 1927 a 1956, la independencia, España invierte mucho dinero, invierte muchas personas en desarrollar el norte de Marruecos. Y todos los testimonios son positivos. O sea, la convivencia entre las comunidades indígenas y los españoles fue muy positiva en el norte de Marruecos. No tanto en Francia, en la zona francesa. La zona francesa había más elitismo, más clasismo, ¿no? Sí. Esto, ¿qué pasa? Que cuando Marruecos obtiene la independencia en 1956, a los 2 años, el RIF se vuelve a sublevar, en este caso ya contra el propio Marruecos, contra el propio rey, que maltrataba al norte de Marruecos. Estamos hablando de Mohamed V. Sí. Incluso había una idea en el RIF de que España volviese, de que volviese España a estar allí, porque con España estaba mejor, se podía decir, Sí. ¿no? Hay una rebelión profunda, intensa. Se llega a producir un nuevo desembarco en Alhucemas, en este caso de las tropas marroquíes, apoyadas por aviones franceses, que reprimen duramente esa rebelión. Y desde entonces, el norte de Marruecos, el RIF, siempre ha sido receloso ante el poder de la monarquía halagüita. No Sí. ha vuelto a haber grandes sublevaciones, pero sí hay un run-run de malestar, de que el rey de Marruecos se preocupa más de la zona sur, de la zona centro y sur del antiguo protectorado francés, que de la parte norte. Ya. ¿Y crees que en algún momento puede surgir la chispa y se desencadene algún conflicto o no lo ves muy claro todavía? Hubo una rebelión, una represión tan grande de la rebelión de 1959 que ahora mismo no veo el que vuelva a haber una gran rebelión, ¿no? Además, el poder del rey de Marruecos está muy asentado y bueno, yo no creo ahora mismo posible una gran rebelión. Exactamente. ¿Te costó mucho escribir el libro, Juan José? Métele también el tiempo de la documentación, de la recopilación de datos, pero más o menos así aproximadamente. Un año, entre la búsqueda en archivos, en lo publicado ya, mucha hemeroteca, y luego temas curiosos como esa rebelión del año 58-59. Solamente hay una publicación escrita de esa rebelión, de una profesora de la Universidad Complutense, que describe cómo fue esa rebelión, que los aviones franceses incluso arrojan napalm contra los rifeños que se habían sublevado contra Mohamed V, ¿no? Sí. Y hemos hablado del ámbito histórico, pero vamos a hablar del ámbito militar, porque unos años después, creo unos 20 aproximadamente, se produciría el desembarco de Normandía, pero esto fue, digamos, el primer desembarco con tropas aerotransportadas, con aviones, o sea, lo que sería el pre-desembarco de Normandía, aunque habría que ponerle otro nombre, el desembarco de Alhucemas, pero que militarmente fue un hito a la hora de poner la pica en Flandes, pues poner la pica en Marruecos, ¿verdad, Juan José? Y no se ha hablado nada en el ámbito militar, que no tiene la trascendencia que ha tenido otro tipo de desembarcos. ¿Por qué ha ocurrido esto? No, efectivamente, es una reflexión muy, muy buena. Hasta ahora hemos estado hablando un poco de análisis histórico-político, ¿no? Ahora entramos en el análisis militar. Bueno, de entrada estamos hablando que 4 años antes del desembarco de Alhucemas, España había sufrido una derrota terrible, el desastre de Anual, que había supuesto 16.000 muertos entre las fuerzas españolas y todo el desplome de la zona oriental de Marruecos. Nos habíamos quedado con Melilla, defendiendo Melilla solamente. Estamos hablando de que ese ejército se recupera con nuevos mandos, con nuevas tácticas y 4 años después logra un éxito en Alhucemas. Eso primero. Segundo, estamos hablando de un desembarco similar, parecido, se había intentado en la Primera Guerra Mundial en las costas de Turquía, en los Dardanelos, en un sitio que se llama Galípoli. Sí. Allí el Reino Unido y Francia habían intentado desembarcar para ocupar una zona en el Imperio Turco con un resultado de fracaso absoluto. Perdieron barcos, de la cabeza de playa no se pudo avanzar. La artillería turca fijó las posiciones británicas y francesas y se tuvieron que reembarcar después de 6 meses, con unas pérdidas costosísimas. Es decir, 10 años antes del desembarco de Alhucemas, el antecedente era nefasto. Los franceses tenían mucho miedo con este desembarco, pero los españoles lo tenían preparado muy bien. Y respecto a las repercusiones militares, es verdad que este es el primer desembarco aeronaval y de fuerzas terrestres en una playa ocupada por el enemigo y fortificada, que es un poco el antecedente de Normandía y también el antecedente de muchos desembarcos en el Pacífico de los marines norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos agregados militares estuvieron presentes en los barcos, en el desembarco de Alhucemas, y tomaron nota de este hecho que militarmente es trascendental. Y una pregunta, ¿eh? Esto ya curiosidad, porque no me costaría nada ir investigando y mirarlo. ¿Hubo paracaidistas en este desembarco o no? No, los paracaídas no existían todavía. Las tropas todas fueron desembarcadas, saliendo de los barcos, montándose en lanchas de desembarco, que curiosamente la mayoría de esas lanchas de desembarco, esa imagen que tenemos de Normandía, esas lanchas fueron adquiridas por España a las sobrantes del desembarco de Galípoli, del fracaso de Galípoli. Así se desembarcaron las tropas en tierra y el apoyo aéreo venía desde los aeródromos de Tetuán, de Melilla, y desde hidroaviones. Hidroaviones, existían ya hidroaviones que estaban en portaaeronaves, no se podía decir portaaviones todavía, pero sí unos portaaeronaves desde donde salían estos hidroaviones. Y luego el apoyo del fuego naval, de los acorazados españoles y franceses, porque los franceses colaboraron en esa zona con varios buques de guerra, con el apoyo de Apoyo artillero, fuego ¿no? Apoyo y artillero. artillería. Aunque las fuerzas que desembarcaron eran todas españolas, con algunas tropas indígenas. El esfuerzo francés por tierra se hacía desde el sur. Hacía al mismo tiempo que se desembarcaba en Alhucemas, desde la parte sur del protectorado español, los franceses de su zona del protectorado atacaban también para coger en dos fuegos al enemigo. Y desde tu punto de vista, ¿qué es lo que contribuyó al éxito y que no fue pues lo que pues ocurrió en Galípoli? ¿Por qué Galípoli fracasó este desembarco y por qué Alhucemas fue un éxito, bajo tu punto de vista? Sí, pues un mérito español, básicamente la preparación de la fuerza, sí, primero, la motivación de esa fuerza, tercero, el conocimiento del enemigo y el terreno al que se iba a atacar, y la unidad de mando, y quinto, la voluntad de vencer. Esas cinco características: preparación de la fuerza, motivación, conocimiento del enemigo y del terreno, voluntad de vencer y unidad de mando, no existían en Galípoli. No existían en Galípoli, ni realmente existieron en el desastre de Anual, ¿no? Con un ejército español mucho menos preparado y con tropas más bisoñas. Aquí, 4 años después, se había logrado unas unidades muy bien formadas, muy bien preparadas, motivadas y con una voluntad de vencer que carecía antes. Exactamente. ¿Qué recibimiento ha tenido la publicación de este libro? Porque supongo que los historiadores y los que estamos interesados en la historia, pues lo habremos recibido con los brazos abiertos, porque hay muy poquita información de lo que realmente ocurrió en el desembarco de Alhucemas, y además con la rigurosidad que te caracteriza, escribiendo textos históricos, pues todavía pues doblemente contentos. ¿Qué recibimiento has tenido? ¿Qué comentarios? Todo esto de la publicación de este libro, Juan José. Bueno, está muy calentito todavía porque acaba de salir del horno, ¿no? No, ya Contigo que es eso, por supuesto, por supuesto. la primera entrevista de radio que doy es contigo. Bueno, yo lo digo en el prólogo. Ahora mismo, si un lector quiere ir a un libro de Alhucemas, había 3 o 4. En cambio, del desastre de Anual había una decena. A raíz del centenario, me consta que se van a publicar 2 o 3 libros más, ¿no? De modo que yo lo que me alegro es de contribuir a que España estudie su historia, La historia de España es importantísima y larguísima, tiene luces y sombras. Y bueno, está bien que analicemos las sombras para que no volvamos a caer en ellas, pero también que analicemos las luces, ¿no? Entonces, yo creo que este centenario del desembarco de Alhucemas y del comienzo del final de la guerra de Marruecos y alcanzar la pacificación, pues va a ser estudiado. Va a ser estudiado como hasta ahora no se había estudiado y espero que el gran público, porque este libro está orientado al gran público, el gran público pues se llene de orgullo de saber cómo nuestro país pudo pasar de la derrota a la victoria. Exactamente, y además en muy poco tiempo. Juan José, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Juan José Primo Jurado, historiador, es el autor del desembarco de Alhucemas, que ha estado con nosotros amablemente contestando todas las preguntas que le hemos formulado. Muchísimas gracias y si te parece, en unos meses volvemos a contactarte y así nos cuentas un poco la repercusión que ha tenido. Lo que has visto tú en las entrevistas, también en las presentaciones y tal, que tengo curiosidad de conocer todo eso. ¿Te parece bien, Juan José? Pues me encantará, Fran. Nos citamos para entonces. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan José, y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo. Y nosotros despedimos al amigo Juan José Primo Jurado. Ya sabes que con la editorial de Almuzara tienes todas las posibilidades para conseguir este y otros libros de Juan José, que tiene un montón ya publicados. Y nosotros pues ponemos aquí el punto final. Recibe el correo de Franco Tasavedra de la realización y presentación. Este audio lo tienes ya en radioesperantia.com, también en los reproductores, en el streaming, etcétera, etcétera. Y todas las formas de contacto, tanto para conocer a Juan José, la editorial Almuzara y, por supuesto, el enlace directo al libro para que lo adquieras. A ser moderadamente felices, como digo siempre, y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.